Palabras del maestro. Venado 1. Sobre las fórmulas y su poder, provienen de los libros de la FU de Bulgaria. Las fórmulas se deben pronunciar con un sentimiento profundo y sagrado. Debéis saber una cosa, no podéis aplicar ninguna de las fórmulas de la fraternidad blanca en la naturaleza viviente, si vivís una vida errónea. Si no conectéis con las leyes divinas, con estas grandes fuerzas de la naturaleza, estas fórmulas no os valdrán para nada, obtendréis resultados contrarios. Debéis estar conscientes de ello. Bajo las palabras naturaleza viviente se refiere a todos los seres elevados quienes han terminado su evolución desde tiempos inmemorables. Vosotros debéis estar en contacto con estos seres porque ellos os ayudarán en la realización de vuestros planes. Algún día vosotros os convertiréis en aliados suyos. Algún día, junto con ellos seréis compañeros de trabajo en el reino de Dios. Las palabras son fuerzas. Cada palabra pronunciada lleva sus consecuencias. Cada buena palabra es un capital. Todos estos ejercicios serán poderosos solo si se utilizan con buenos fines. Fórmulas. Mediante el amor de Dios todo se consigue. Se pronuncia 3 veces seguidas. Mediante el amor de Dios que se manifiesta en los corazones de los hombres todo se consigue. Se pronuncia 3 veces seguidas. Se aconseja pronunciar esta fórmula cuando uno ha chocado con cierta contradicción en su vida. El pulgar de la mano izquierda se coloca entre los dedos pulgar, índice y corazón de la mano derecha y tras una breve concentración se pronuncia la fórmula. El amor está llegando. Se aconseja pronunciar esta fórmula cuando uno se encuentra limitado por la escasez, la enfermedad, las dificultades, el sufrimiento y el malestar. Solo la manifestación del amor divino, solo la manifestación de la sabiduría divina. Solo la manifestación de la verdad divina trae la plenitud de la vida. Se pronuncia 3 veces seguidas. Punto. Solo el luminoso camino de la sabiduría lleva a la verdad. En la verdad se esconde la vida. Punto. El amor es la cima más alta del mundo. La sabiduría es el poder más grande en la vida. La verdad contiene en sí la vida más bella. Señor, que tu espíritu del amor, que tu espíritu de la sabiduría, que tu espíritu de la verdad prevalezca en nuestros corazones. Punto. Introduce la verdad en tu alma y encontrarás la libertad que estás buscando. Introduce la sabiduría en tu mente y vendrá la luz y el conocimiento te prestará su ayuda. Introduce la pureza en tu corazón y vendrá el amor y comenzará la vida verdadera. La cosa más importante del mundo es el amor. La cosa más poderosa del mundo es la sabiduría. La cosa más bella del mundo es la verdad. Sabiendo esto, podéis decir. Grande es aquel que tiene amor. Poderoso es aquel que tiene sabiduría. Bello y noble es aquel que lleva la verdad dentro de sí. Di en tu interior. Trabajaré con amor para llegar a ser un hombre. No penséis cuánto tiempo ha de pasar para que se realizase vuestro deseo. Punto. Dios que vive en mí me hace fuerte. Yo utilizo mi fuerza para elevarme. En la luz del Espíritu Divino hay vida y paz. Señor, bendíceme. Te doy gracias por todo lo que me has dado y enseñado. Ayúdame a aumentar la libertad de mi alma, la fuerza de mi espíritu, la luz de mi mente y la bondad de mi corazón. Dios es Dios de los fuertes, de los bondadosos, de los puros de corazón. Paz. La paz trae la alegría divina. Punto. Me acostaré en paz y me dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir libre de peligros. Punto. Que la paz de Dios y la bendición divina inundan toda la tierra. Se pronuncia 3 veces seguidas. Punto. Que Dios viva dentro de nosotros y que nosotros vivamos dentro de Dios. Y que el amor sea un lazo fuerte entre nosotros. Y no solo entre nosotros, sino entre todos que habitan la tierra. Y no solo entre todos los que habitan en la tierra, sino también entre todos que habitan en el cielo. Y que todos sean uno. Amén. Todo lo que Dios ha trazado para este día, yo puedo cumplirlo. Realizará todo lo que ha depositado dentro de mí. Aprovecharé inteligentemente las condiciones que me ha dado. Es una fórmula matutina. Señor, te doy gracias por poder moverme, andar de un lado a otro. Te doy gracias por poder sentir y entender el contenido de las cosas. Te doy gracias por poder pensar y comprender el sentido de todo lo que me rodea. Es una fórmula matutina. Antes de pronunciar la fórmula se hacen unos cuantos pasos hacia adelante. Señor, bendice mi lengua para que haga salir palabras dulces, poderosas y bellas. Es una fórmula matutina. Dios me ha bendecido, me ha dado salud, me ha dado talento sobre cuál debo trabajar para desarrollarlo. Punto. Señor, gracias por haberme dado libertad, fuerza, luz y bondad. Punto. Señor, te doy gracias por la sagrada energía de la vida divina que nos estás enviando junto con los rayos del sol. Siento vivamente cómo ella entra en todos mis órganos y trae fuerza, vida y salud por doquier. Ella es una manifestación de tu amor hacia nosotros. Te damos gracias. Es una fórmula para la salida del sol o para cuando uno está exponiendo su espalda bajo los rayos del sol. Seres bondadosos y luminosos, guardianes de este lugar, aceptadnos como invitados vuestros y que la bendición de Dios sea con nosotros. Se pronuncia al llegar a la montaña. Seres bondadosos y luminosos, guardianes de este lugar, gracias por vuestra hospitalidad. Quedaos en paz y que la bendición de Dios sigue con nosotros. Se pronuncia al partir de la montaña. Quiero que mi corazón lata rítmicamente, que se una al pulso del sol y que distribuya correctamente su energía por todo el cuerpo, por todo el organismo, del mismo modo que el sol envía su energía por todo el sistema solar. Punto. Señor, te doy gracias por la fuerza magnética de la Tierra, que se produce por los rayos del sol, que yo dirijo hacia mi cerebelo para que todas las fuerzas negativas se disipasen. Esta fórmula se acompaña de los siguientes movimientos, las piernas ligeramente separadas, el cuerpo se inclina hacia adelante y se rodea con los brazos, las palmas de las manos en posición hacia arriba, la mano derecha queda por debajo de la mano izquierda, seguidamente el cuerpo se endereza y las manos se colocan detrás de la nuca sin que se separasen, de modo que la derecha se coloca sobre la izquierda. Señor, rejuvenece y renueva todas las células de mi organismo, envuélveme. Señor, con tu manto diamantino y aleje de mí toda fuerza negativa. Se pronuncia 3 veces seguidas. La fórmula se acompaña de los siguientes movimientos, los brazos se abren horizontalmente, las palmas de las manos hacia abajo, luego, flexionando ligeramente las rodillas, los brazos suben hacia arriba bajo un ángulo de 45 grados y las palmas se dirigen hacia adelante. Punto. 1. Luz para la mente. 2. Calor para el corazón. La fórmula y los movimientos se repiten 3 veces seguidas. 1. Los movimientos que acompañan esta parte de la fórmula son los siguientes, sacar la pierna derecha y el brazo derecho en el sentido lateral y con un ritmo animado. 2. Los movimientos que acompañan esta parte de la fórmula, los mismos, pero con la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Deseo que mi corazón esté lleno de amor. Esta fórmula se pronuncia por la mañana cuando el sol se ve rojo. Deseo que mi mente esté llena de verdad. Esta fórmula se pronuncia por la mañana cuando el sol esclarece. Punto. Tal y como el sol alborea en la tierra y da vida y alegría a todo que está vivo, que alboree en mí el divino sol del amor, de la sabiduría y de la verdad y que se desarrollen en mí todas las virtudes. Esta fórmula se pronuncia por la mañana cuando sale el sol. Punto. Manda saludos a mi padre y dile que a partir de hoy estamos dispuestos a restablecer la armonía que he roto. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, que ha enviado el sol para que nos beneficiaremos de su calor y su luz. Esta fórmula está dirigida al sol. Punto. Señor, te doy gracias por haberme dado una mente perfecta en la cual has depositado tu sabiduría. Un corazón perfecto en el cual has depositado tu amor. Con este amor y con esta sabiduría yo quiero servirte. Punto. La fe con la que vivo introducirá la divina armonía en las intenciones de mi corazón. Fórmula para antes de acostarse. Creo en la juventud que excluye la vejez y la muerte. Creo en la sabiduría, la luz y el conocimiento que excluyen la estupidez, la oscuridad y la ignorancia. Sé que todo lo que ocurre en mi vida es para mi mayor bien. Todo está en las manos de Dios y Él lo convertirá todo para nuestro bien. Creo en ti, Señor, quien me hablaste en el pasado. Tú has depositado en mí todas las buenas semillas de mi vida. Creo en ti, Señor, quien me estás hablando ahora. Tú eres quien hace crecer el bien dentro de mí. Creo en ti, Señor, ¿quién me hablarás en el futuro? Yo me regocijaré en tu vida. Señor del amor, Dios de la luz, disipa toda la influencia impura que hay en mi alrededor. Esta fórmula se pronuncia 3 veces seguidas y se sopla para purificar. Punto. Dios vive en ti, Dios vive en mí. Piensa según Dios y habla con Dios que hay dentro de mí. Dios que habita dentro de ti no me hará ningún mal. Son 2 fórmulas que se pueden utilizar cuando queremos que alguien nos ayudase o que no nos haga daño. Nos concentramos entre sus cejas y mentalmente pronunciamos una de estas 2 fórmulas. Punto. Señor, envuélveme con la gran armadura de la vida divina y del amor divino. Punto. En el nombre del amor divino, en el nombre de la sabiduría divina, en el nombre de la verdad divina y con la fuerza del Espíritu Divino que en estos círculos de luz se destruyan todos los malos pensamientos que se acercasen, que todas las malas evocaciones se hagan plumas y cenizas. Antes de pronunciar esta fórmula se traza mentalmente y con la mano derecha un círculo luminoso alrededor nuestro y otro por encima de la cabeza. En el nombre de la justicia absoluta reconozco mis errores y me comprometo a corregirlos. Punto. Señor, ayuda a este espíritu a que no manifieste el mal, sino el bien que tú has depositado en él. Punto. Luz, luz, luz, amor, amor, amor, justicia, justicia, justicia. A través de esta fórmula uno se rodea con fuerzas luminosas y positivas. Señor, protégeme con el muro diamantino de tu luz blanca. El Espíritu Divino, el amado de mi alma, lo hará todo por mí. Esta fórmula se pronuncia 3 veces seguidas. Se acompaña de los siguientes movimientos. El brazo derecho se levanta doblándose en el codo en posición de saludo. Primeramente nos dirigimos en posición este, luego al sur, al oeste y al norte, construyendo mentalmente este muro diamantino y envolviéndonos en la luz blanca. Estoy movilizado, tengo trabajo, yo sirvo a Dios. Si quieres que sirvamos juntos, quédate. De lo contrario, vete. Esta fórmula se utiliza para echar fuera a los malos espíritus. Ninguna fuerza del mundo está en condiciones de hacer tropezar mi crecimiento divino. En el plan de Dios está que yo crezca en la bondad. En el plan de Dios está que yo crezca en la justicia divina. En el plan de Dios está que yo viva en la verdad divina. En el plan de Dios está que yo florezca en la sabiduría divina. En el plan de Dios está que yo madurase en el amor divino. Por lo consiguiente yo estoy en el camino de la verdad y la vida. Allí donde está Dios, yo también estoy. Es un derecho sagrado que nadie me puede arrebatar. Pronunciando esta fórmula nos envolvemos en un aura poderoso y todos los hermanos blancos están de nuestra parte. Tú, el grande, quien bendices y construyes, arréglalo todo dentro y fuera de mí. Ven y pon orden en mi mente para que piense correctamente. Ven y pon orden en mi corazón. Fir, fiur, fem.taobi aumen. Sin miedo y sin oscuridad, en el amor ilimitado. Fir, fiur, fem purifica, tao construye, aumen aporta fuerzas para la construcción. Señor del amor, Dios de la luz, disipe toda la influencia impura que hay alrededor mío. Se pronuncia 3 veces seguidas. Fórmula de protección, se pronuncia por la mañana y por la noche. Se acompaña de los siguientes movimientos, 2 dedos se juntan delante de la boca, se sopla y las manos se abren horizontalmente hacia los lados. Que todos los pensamientos malos se disipasen y disolviesen con la fuerza del Espíritu Divino. Es una fórmula de protección de ataques exteriores. Los movimientos que acompañan la fórmula son los siguientes, se trazan mentalmente 2 círculos, uno horizontal y otro vertical y la persona se coloca en el centro de ambos. Oh gran Señor del amor, gran Señor de la sabiduría, gran Señor de la verdad, en estos tiempos difíciles, disipa con un soplo los pensamientos tenebrosos de mi mente para que no tropiece, para que sea un discípulo de la gran fraternidad blanca. Señor misericordioso, santísimo y bondadoso, revela la luz de tu rostro para que cumpla tu voluntad. Señor, deseo que mediante el poder de tu amor y de tu sabiduría se desarrollasen en mí las virtudes que has depositado en mí desde el principio. Señor, enséñame a pensar en nuestros hermanos y hermanas tal y como tú piensas en ellos. Enséñanos a sentir y actuar correctamente. Señor, Enséñame cómo trabajar, cómo cumplir tu voluntad. Dios es amor y en el amor no existe ninguna enfermedad. Utilizar esta fórmula para curaciones de fe. Pronunciar la fórmula y levantarse de la cama. Signo de exclamación abierto, me rejuveneceré. Se pronuncia 10 veces seguidas por la mañana. Punto. Señor, te doy gracias por haberme escuchado siempre y porque convertirás mi sufrimiento en alegría. Sé que todo lo que ocurre en mi vida es para la manifestación de la gloria de Dios. El calor del corazón, la luz de la mente, la ternura del alma, la fuerza del espíritu, es lo que deseamos que nos concediera el Señor. Señor, derrama tus bendiciones sobre este hogar. Se pronuncia al entrar en la casa de alguien. Punto. Te doy gracias, Señor, por haberme visitado a través de esta persona. Se pronuncia cuando alguien viene a visitarte visita. Punto. Señor, sácame de este estado de locura y ponme bajo la ley de la libertad para poder pensar correctamente. Esta fórmula se pronuncia cuando uno está desesperado. Se debe poner en pie, levantar sus brazos hacia arriba y decir la fórmula. Señor, tú que has hecho todo el universo, dame la oportunidad de manifestar tu poder para que yo también pudiera crear algo para tu gloria. Sed jóvenes como el amor, maduros como la sabiduría y puros como la verdad. Yo debo ser sano como Dios quiere. Yo debo ser bueno como Dios quiere. Yo debo ser fuerte como Dios quiere. Punto. No hay amor como el amor de Dios. Solo el amor de Dios es amor. No hay sabiduría como la sabiduría de Dios. Solo la sabiduría de Dios es sabiduría. No hay verdad como la verdad de Dios. Solo la verdad de Dios es verdad. No hay justicia como la justicia de Dios. Solo la justicia de Dios es justicia. No hay bondad como la bondad de Dios. Solo la bondad de Dios es bondad. No hay gloria como la gloria de Cristo. Solo la gloria de Cristo es gloria de Dios. No hay fuerza como la fuerza del Espíritu. Solo la fuerza del Espíritu es fuerza de Dios. Esta fórmula se debe pronunciar con armonía para que se vivificase por dentro. Señor, del mismo modo que trabajan los seres inteligentes en el cielo, quiero trabajar yo en la tierra. Punto. Soy hoja del árbol divino y nadie puede separarme de él. Mientras esté en este árbol y cumpla cierta función, yo viviré con alegría y mi subsistencia estará asegurada. Se pronuncia 3 veces seguidas. Punto. Yo dispongo de riquezas inagotables. Yo vivo en la plenitud del amor divino. Respiro la luz de la sabiduría divina. Me muevo en la gran verdad divina, que trae libertad y desahogo para todas las almas, movilizando todo lo que Dios me está dando. Alimentaré mi corazón con la levadura del amor, mi oído y mi mente, con la sabiduría, mis ojos y mi espíritu, con la verdad, mis manos y mis fuerzas, con la justicia, mis piernas y mi manera de obrar, con la bondad. Que prevalezca la paz de Dios. Que la alegría divina y el júbilo divino alboreen en nuestras almas. Soy una buena persona y tengo talento. Todavía no he manifestado mis cualidades, pero algún día lo haré. Hoy soy un nuevo sin incubar, pero cuando encuentre la cloaca que está destinada a empollarme, saldrá de mí una persona con talentos y cualidades. Yo creo en Dios fuera de mí y también creo en Dios dentro de mí. Yo y el Padre somos uno. Esta fórmula se pronuncia cuando uno está desanimado e indispuesto. Que Dios se glorifique en la fraternidad blanca y que los hermanos blancos se glorifiquen en el amor divino. El mandamiento del Maestro. Ama el perfecto camino de la verdad y la vida. Pon el bien como base de tu casa, la justicia como medida, el amor como adorno, la sabiduría como muro y la verdad como lumbre. Solo entonces me conocerás y yo me revelaré delante de ti. Sé siempre fiel, verás, puro y bondadoso, y el Señor de la paz llenará tu corazón de todo bien. Se pronuncia 3 veces seguidas. Punto. Dios reina en el cielo. Dios reina en la tierra. Bendito sea su nombre. Punto. Dios es amor. Dios es sabiduría. Nosotros somos el bien. Nosotros somos la verdad. Señor, deseo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con toda mi fuerza cumplir tu buena voluntad sin ninguna excepción. En el cumplimiento de la voluntad de Dios reside la fuerza del alma humana. sin miedo y sin oscuridad, con paz y luz. Santifiquemos el nombre de Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Cumplamos la voluntad de Dios. Punto. Sin miedo en el amor ilimitado. Para Dios todo es posible. Yo vivo en Dios y con su sabiduría puedo lograr cualquier cosa. Esta fórmula se pronuncia para resolver contradicciones. Dios está contigo, vencerás y tu victoria será también mi victoria. Yo creo únicamente en un Dios de la sabiduría, en un maestro del amor y en un espíritu de la verdad. Es una fórmula a través de la cual se conversa con la propia alma. Mi corazón está caliente, mi alma está fresca, mi mente está luminosa, mi espíritu está fuerte porque vivo bajo la ley del amor ilimitado en el cual no hay cambio ninguno. Punto. Señor del amor, Dios de la luz, disipa toda la influencia impura alrededor de mí. Es una fórmula para limpiar y purificar. Señor de las fuerzas, envía el Espíritu Santo de las fuerzas y santifica mi habitación con tu luz y la fuerza de tu espíritu, rodea mi cama con el círculo de fuego de tu amor para que mi habitación y toda mi casa sean libres de malas influencias. Es una fórmula de protección. Señor, te pido que introduzcas en mí las fuerzas cósmicas vivientes, que se instalen en cada célula de mi cuerpo con el fin de introducir en él vida y salud y fortalecer mi espíritu para que cumpla la tarea para la cual he venido en la tierra. Esta fórmula se pronuncia levantando los brazos hacia arriba. Señor, te doy gracias porque he resucitado, te doy gracias por estar vivo. Esta es una fórmula matutina y se pronuncia después de levantarse. Señor, rodéame con tu luz y protégeme durante mi descanso nocturno. Yo voy arriba a estudiar, a rezar y a trabajar. Es una fórmula nocturna y se pronuncia antes de acostarse. La perfección del amor será el sentido de mi vida. El amor perfecto echa fuera todo el miedo que hay en el alma e introduce en el espíritu la paz y la alegría. Punto. Señor, que se desarrolle en mí lo divino que tú has depositado en mi alma. Punto. Señor, que prevalezca en nuestros corazones tu espíritu del amor, tu espíritu de la sabiduría y tu espíritu de la verdad. Punto. Todo lo que es bueno, yo puedo aceptar. Todo lo bueno yo puedo practicar. Cuando yo quiera hacer algún bien no hay fuerza capaz de resistirme. A través del Señor del Amor que está vivo y ha creado todo en el mundo, yo puedo hacer cualquier cosa. Esta fórmula se utiliza cuando hay terremotos y se debe pronunciar sin miedo. Señor, tú eres la fuente de la vida, envía en nosotros tu fuerza vivificadora, el Espíritu para que nos cure de todas las enfermedades y sufrimientos. Es una fórmula de curación y se pronuncia tres veces seguidas. Yo vivo en Dios y Dios vive en mí. En Dios no existe enfermedad alguna. Es por eso que yo debo ser sano y soy sano. Es una fórmula de curación. Inspirar, te doy gracias, Señor, por la vida divina que has depositado en el aire y que yo recibo junto con el aire. Retener, esta vida divina se introduce en todo mi cuerpo y aporta fuerza, vida y salud por doquier. Expirar, a través de mi actividad yo manifiesto esta vida divina al exterior. Es una fórmula que ayuda a recibir el prana a través de la respiración. Inspirar, que el nombre de Dios sea glorificado en mí. Retener, que se establezca en mí el reino de Dios y su justicia. Expirar, que se cumpla la voluntad de Dios. Es una fórmula que ayuda a recibir el amor divino, la sabiduría divina y la verdad divina. Para ello también se usa la respiración. Se dice que si se practica con regularidad por la mañana, al mediodía y por la noche se pueden llegar a cumplir el 70% de los planes que uno está haciendo. Señor, ilumíname con tu luz blanca y rodéame con tu muro diamantino que todos los malos pensamientos, sentimientos y actos que se dirigen hacia mí sean destruidos a una distancia de 30 metros en diámetro. Es una fórmula de protección. Se pronuncia tres veces seguidas. Señor, protégeme de las desgracias inesperadas, de la muerte repentina y de los malos enemigos. Guárdame, protégeme, Señor, y conviértelo todo para tu gloria. Es una fórmula de protección. Se pronuncia al salir de casa. Señor, ayúdame que durante este día mi comportamiento sea como el de un ángel. Que mis pensamientos sean como el comportamiento del sol y mis sentimientos como el comportamiento de una fuente. Es una fórmula matutina. Señor, quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todo mi espíritu. Es una fórmula que ayuda a que nuestros asuntos vayan bien, se acompaña de los siguientes movimientos. Las manos se colocan sobre la parte superior de la cabeza y se pronuncia la fórmula. Dios es un gran amor, amor eterno, amor inmutable. Nosotros, que somos el fruto de este amor, en este amor nos reconoceremos como hermanos. Tal y como el agua enfría y refresca, que mis sentimientos enfríen y refresquen el caminante cansado y sediento. Esta fórmula se pronuncia antes de tomar agua. Solo el manifestado amor divino trae la vida plena y abundante. Esta fórmula se pronuncia antes de comer. Te doy gracias, Señor, por el pan que me has dado. Quiero ser puro y resistente como lo es el grano de trigo. Esta fórmula se pronuncia cuando se reparte el pan. Señor, te doy gracias por el pan que me has dado. Te doy gracias por la vida que a través de él introduces en mí. Amén. Algunos la consideran una fórmula, mientras que otros una oración. Se pronuncia antes de comenzar a comer. Señor, gracias por la abundancia que nos has dado. Que ella llegue a todas las personas por la faz de la tierra. Que todos tengan para comer lo que nosotros tenemos. Esta fórmula se pronuncia antes de comer. Bendices estos alimentos, Señor, y nosotros nos alimentaremos con la abundancia de tu bondad. Algunos la consideran como fórmula, otros como oración. Se pronuncia antes de la comida. El amor de Dios trae la vida plena y abundante. Solo el amor de Dios trae la vida plena y abundante. Solo el manifestado amor de Dios trae la vida plena y abundante. Amén. Algunos la consideran fórmula, mientras que otros oración. Se pronuncia antes y después de la comida. Te doy gracias, oh Cristo, Dios nuestro, por habernos llenado con tus bienes terrestres. Tampoco nos prives de tu reino celestial. Algunos la consideran fórmula, mientras que otros oración. Se pronuncia después de la comida. Es la vida eterna, que te conozcamos a ti, único Dios verdadero y a Cristo que tú enviaste. Fórmula para rezar por los difuntos. Se pronuncia tres veces seguidas. Pasa su espíritu y luz eterna de su alma. Fórmula para rezar por los difuntos. Se pronuncia tres veces seguidas. Paz y luz al alma de, hermano, hermana. Y vida eterna. Es una fórmula para rezar por los difuntos. Se pronuncia tres veces seguidas. Pensamientos del Maestro Benzadonó sobre la oración. Orar significa dirigir tu mente, tu corazón, tu alma y tu espíritu hacia aquella fuente de la vida de donde has salido. Aquel que aprende a orar correctamente se convierte en un gran adepto. Existen muchos métodos para adquirir conocimiento, pero cuando se llega a las cuestiones de la luz y la inmortalidad, todos utilizan la oración, tanto los maestros, como los discípulos. Rezar significa pensar en Dios. La oración más bella consiste en pensar en Dios como la fuente de la vida. La oración establece una relación con Dios. La oración es uno de los mejores métodos para clarificar la mente y los sentimientos. En la oración se debe insistir hasta que se pierda la disposición de orar, lo que significa que de algún modo u otro, positiva o negativamente, nuestra oración ya ha sido respondida. Quien quiere obtener algo de Dios, debe comprometerse, debe sacrificar algo de sí mismo y lo que promete, debe cumplirlo. La oración es una necesidad del alma. Es la contemplación de los sentimientos más elevados. La oración es un estado sublime del alma, a través del cual el ser humano entra conscientemente en una relación inteligente con los seres que ya han terminado su evolución. Nadie puede evolucionar de no ser que entre en contacto con, al menos, un gran espíritu. Las oraciones de los seres humanos son necesarias para que bajen las elevadas energías del mundo invisible. Cada oración es un acto de creatividad, pues se crea las condiciones necesarias para el desarrollo del alma. Es una condición para la evolución. La vida consiste precisamente en la oración. Cuando una persona deja de orar, también desaparece la vida. Orar es el trabajo más importante en la vida. Si vosotros rezáis por alguien, él trabajará para vosotros. Cuando oréis, nadie debe sospecharlo. Nadie debe saber cuándo y cómo oráis. En la oración el alma debe permanecer pura y vacía. Toda oración debe vivirse. Una plegaria enviada sin amor, luz y libertad, no tiene alas. Basta con que dirijas tu oración hacia el cielo y encontrarás miles de seres que pueden responderte. Es una ley, cuando alguien reza con fervor, junto con él rezan todas las personas con las cuales él está en armonía. De aquí en adelante debemos estar conectados mental y anímicamente con todas las personas en la tierra, porque la salvación está en nuestras plegarias colectivas. Oraciones. Oración del discípulo oculto. Dios mío, te pido sabiduría. Apóyame, dame amor. Siempre te amaré. Amén. Oración del discípulo. Elegí el camino de la verdad. Andaré en tu verdad. Enséñame, Señor, y llévame en tu camino. Envíame tu luz y tu verdad, que sean ellas las que me conduzcan. Aumenta mi fe. Creo, Señor. Oración para cada día. Señor, ilumina mi mente, bendiga mi corazón, aumenta mi voluntad, mi memoria, mi fe para defender mi existencia y cumplir la misión con la que he venido. Señor, te pido que me envíes tu espíritu para que introduzca en mi corazón, en mi mente, en mi alma el fruto del amor, la bendición de la alegría y la paz, los pilares de tu paciencia y misericordia. Amén. Punto. La pequeña oración. Señor bondadoso, introduce en mi mente la luz de la sabiduría divina para que comprenda tus leyes. Sumerja mi corazón en el calor de tu amor para que sea capaz de hacer el bien más mínimo, ilumina mi camino hacia ti para que regrese en tu seno y cumpla tu voluntad. Punto. Oración matutina. Dios, te doy gracias por seguir con vida para poderte servir también hoy. Señor, bendiga mi alma. Te doy gracias por haberme levantado hoy para cumplir el trabajo que debo hacer, esté donde esté, para poder crecer en la medida necesaria. Dios, te doy gracias por tu gran bondad hacia nosotros. Nosotros te conocemos como sumamente misericordioso, veraz y sabio. Dios, te doy gracias por todo lo que me has dado y enseñado. Oración nocturna. Señor bondadoso, esta noche quiero ir al colegio, a la escuela de la gran fraternidad blanca. El Señor me ama y yo lo amo. Dios es ilimitado y es por eso que me ama. Y su amor no admite duda alguna. Yo estaré arriba porque el Señor lo ha dicho y su palabra no se puede partir por la mitad. Amén. Oración para curación propia. Señor, tú eres la fuente de la vida. Envía en mí tu fuerza vivificadora, el espíritu para que cure mi mente, mi corazón, mi espíritu, alma, voluntad y cuerpo. Para que me cure de todas las enfermedades y sufrimientos, tanto físicos, como psíquicos. Para que me dé don de salud, de fuerza y vida, de juventud y belleza con el fin de desarrollar en mí talentos y cualidades para poder vivir, trabajar y servirte. Amén. Punto. Oraciones para difuntos. Señor, dale responso al alma del difunto hermano, hermana. Punto. Quien has acogido arriba según tu voluntad. Ponlo en los lugares luminosos de tu universo. Obséquelo con tus virtudes espirituales para que se eleve y recupere y vea tu gloria y grandeza. Para que su alma se regocije en tu bondad y amor. Que la paz eterna y la luz eterna reinen en su alma. Señor, dale luz y paz a nuestro querido hermano, hermana. Haz recto su camino que lo lleva hacia ti. Inunde este camino suyo con luz, envíale almas para que le guiasen, enseñasen y ayudasen por el camino que lo lleva a ti. Señor, acoge. En tu seno. Envuélvelo en tu vasto amor y llévelo en la luz de tu sabiduría. Señor, bendiga. Y que él crezca aumentando su amor, su luz, su bienaventuranza y su libertad. Señor, bendiga. Pasa su alma y luz eterna en su camino. Amén. Oraciones para la curación. Esta noche dormiré. Debo dormir y pediré ayuda a la conciencia infinita para que me enviara sueño. Esta oración se usa cuando uno sufre de insomnio. Se debe pronunciar por la mañana para que pueda actuar durante el día. Yo sirvo a Dios y quiero que mi cuerpo sea sano, ya que pertenece al Señor. Es una célula del gran cosmos y es por eso que debe ser sano. Señor, para tu gloria, introduce en mis células el elixir de la vida y la salud para que poderte servir con alegría y regocijo. Esta oración se acompaña con los siguientes movimientos. La mano izquierda se coloca sobre la parte izquierda de la cabeza y entonces se pronuncia la oración. Que el gran espíritu del universo, quien vivifica todas las células, me dé vida y salud. Señor, llamo a todas las fuerzas inteligentes que poblan el cosmos entero con sus fuerzas constructivas que edifican y sanan. Quiero conectarme con ellas para que alejen de mí todas las fuerzas impuras que perjudican mi salud. El brazo derecho se levanta hacia arriba y se pronuncia la oración. Por nada del mundo, dentro de este gran amor que le envuelve todo, no sacrificaré lo grande que hay en mí, según lo cual han vivido y actuado todos los seres inteligentes antes de mí que han logrado su fuerza. Por nada transgrediré esta gran ley, subordinaré a ella todo lo inferior y cumpliré la voluntad de Dios. Esta oración se utiliza cuando uno se encuentra en la tentación. Armonía, armonía, armonía. Los brazos se levantan horizontalmente y hacia adelante. Los dedos de las manos se cierran y abren mientras se pronuncia la oración. Señor, te pido que me envíes un ángel para que me enseñase a hacer el bien más minúsculo, para que me enseñase el amor más mínimo, para que me enseñase el conocimiento más pequeño, para que me enseñase a dar a los demás la libertad más pequeña, a mostrar la misericordia más pequeña. Amén. Punto. Debo vivir tal y como viven los ángeles. Debo vivir como un ángel. Conocer la voluntad de Dios. Recibir directamente el pensamiento divino y transmitirlo al mundo. Amén. Es una oración tanto para el día, como para la noche. La oración consiste en introducir en nuestra mente este pensamiento. Estas palabras del maestro Veinaduno sobre las fórmulas y su poder, provienen de los libros de la PU de Bulgaria. 1. Molitvi, formuli, pesni, oraciones, fórmulas, cantos, Statelstvo Bjalobratstvo Editorial Fraternidad Blanca, Sofía, año 1994, ISBN 954-8091-35-6 no sale ningún nombre de autor etc. 2. Molitvenik, libro de oraciones, aunque la palabra en búlgaro es con un sentido religioso, no sé si en español se llaman así los libros de oraciones de la iglesia o cómo, si no encuentras otra palabra mejor, vale así, Statelstvo Sonita, Editorial Sonita, Sofía, año 1995. Aquí sí que sale en portada el maestro Petar Danov, y dentro creado por Nikombo, redactor Silvia Nikolova, ISBN 954864610-23. Molitva Naraninitsa, un título excelente en búlgaro y muy difícil de traducir, sería algo como dispensario de oraciones, despensa de oraciones, la despensa de las oraciones. O algo así, la verdad es que pierde mucho sentido, ya que la palabra Raninitsa es una palabra antigua que tiene sentido tanto para algo que está guardado, como para algo que alimenta, o sea no es una simple despensa, sino que también alimenta. No sé si me explico bien, en la segunda. Portada la interior, sale, Veinaduno Molitvi y Formuli, oraciones y fórmulas, Semirno Bjalobratstvo, Fraternidad Blanca Universal, eso es la editorial aunque no lo pone, Sofía, año 2002. Tampoco sale ISBN. Este libro es una joya, tanto por el contenido, como por el modo de hacerlo, el papel, la decoración, con mucho cariño, lo hizo Afrodita si os acordáis de ella. Es el libro que más he usado de los cuatro. 4. Molitvi, Formuli, Pravilasa Rabota, Oraciones, Fórmulas, Métodos de Trabajo, Uchitel Yatel Maestro, Statelstvo Bjalobratstvo Editorial Fraternidad Blanca. Sofía, año 1998, preparado por Néstor Iliev, ISBN 954809177-3. Los trabajos de traducción y recopilación han sido realizados por las hermanas Bojana Tsvetanova y Silvia Gracia del Centro Obraham Institut Solveig Coagula de Reus. Centro Obraham. Institut Solveig Coagula Reus.